alabado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor. En tu belleza, digno de loor.